A través de los siglos hemos visto cómo algunos libros han sido catalogados como documentos malignos, faros hacia la perdición del hombre o simplemente Biblias que presagian la destrucción del orden conocido. Tal es el caso de los Protocolos de los Sabios de Sion, un documento escrito hace más de 100 años, el cual narra acerca de una conspiración secreta que tiene como fines la conquista del mundo, la esclavitud de los hombres, el secar los recursos económicos y preparar la llegada del tan esperado Mesías. En este canto veremos cuál es el origen de dicho documento y, entre otras cosas, las repercusiones que ha tenido en la relación del mundo con la llamada tribu de Israel. Este es el 10º canto del ritual. Thank you. Sean ustedes bienvenidos, señores, a este décimo canto del ritual. El día de hoy tratando un tema que es ciertamente sensible, un tema que vamos a tener que tratar muy, muy seriamente, muy objetivamente. Me refiero a una publicación conocida como Los Protocolos de los Sabios de Sion, o en el ruso, que es Protokoly Sionskich Mudretsov. Mudretsov, algo así. Bueno, es un panfleto antisemita que fue publicado en 1903 durante la Rusia zarista, que tenía un único objetivo, y este era justificar ideológicamente los pogromos que sufrían los judíos. Este panfleto sería la transcripción de las supuestas reuniones de los sabios de Sion, en la que dichos sabios detallaban con planes una conspiración judía, la cual estaría en control de la masonería y movimientos comunistas, extendida por todas las naciones de la tierra y que tendría como fin hacerse del poder mundial. Básicamente, esta es la publicación antisemita más famosa y ampliamente distribuida en la época contemporánea. Sus afirmaciones acerca de los judíos continúan circulando hasta la fecha, especialmente en este gran medio que es el internet. Básicamente, señores, esta publicación constituye para algunos el fraude histórico más grande que ha existido, junto con otras publicaciones como El Descubrimiento del Hombre de Piltdown, o más hacia la época contemporánea, los descubiertos diarios de Hitler. Para otros es una guía para desenmascarar dicha conspiración y poder defendernos en contra de, pues, de ella. Señores, decidimos hacer este canto acerca de este libro por una serie de cuestiones que hasta cierto punto están relacionadas con lo que está escrito en los protocolos. También últimamente hemos estado viendo cosillas respecto al sionismo, y pues eso nos ha motivado a hacer este canto. Entonces, antes de comenzar, yo los voy a dejar con esto. תוך שערי ציון אשר Si bien han sido muy leídos y citados por sectores antisemitas, la verdadera autoría de los protocolos de los sabios de Sion resulta confusa. La teoría más aceptada dice que fue obra de los servicios secretos zaristas, los cuales buscaban desacreditar a la izquierda bolchevique acusándolos de colaborar con la conspiración judía expresada dentro del libro, dando como ejemplo que Marx, Trotsky y Kerensky eran de ascendencia judía. Los teóricos de la conspiración señalan generalmente que estas reuniones se habrían llevado a cabo en el primer Congreso Sionista de Basilea, allá en Suiza, entre el 20 y el 31 de agosto de 1897, y las cuales fueron presididas por Theodor Herzl. Sin embargo, no hay evidencias que lo demuestren. Por otra parte, aunque hasta ahora no se ha demostrado la existencia de una organización llamada los Sabios de Sion o los Ancianos de Sion, se ha mantenido, sin embargo, que estos textos eran las actas levantadas de dicha organización. En diciembre de 1901, Sergei Nilus afirmó haber traducido al ruso unos textos que en conjunto tituló los Protocolos de los Sabios de Sion. Durante los primeros 15 años, los protocolos tuvieron escasa influencia, pero a partir de 1917 se vendieron millones de ejemplares en más de 20 idiomas. En 1917 cobró una notoriedad histórica este panfleto y se propagó por el mundo cuando los frustrados partidos del depuesto zar adjudicaron la revolución a un complot judío para esclavizar al mundo. El mayor número de adherentes a los protocolos surgió en la Alemania nazi, obviamente. Se utilizó la teoría del supuesto poder oculto de los judíos para explicar la derrota germana durante la Primera Guerra Mundial. La primera versión en alemán se publicó en 1920 y para 1933 ya habían sido publicadas 33 ediciones. Por supuesto, Hitler explotó el mito para consolidar su poder y lo adoptó como una ideología central de su partido para justificar aquel genocidio judío conocido como el Holocausto. Oh, please, it's all dressed. Hacer notar que la hostilidad hacia los judíos se remonta a muchos siglos atrás. Aproximadamente del siglo II al IV, los judíos fueron vistos como seres misteriosos, dotados de terribles poderes y de un espíritu maligno. Estas fantasías resurgieron siglos después en una nueva demonología. A partir de la Segunda Cruzada, los judíos fueron presentados como seres con poderes ilimitados, tal cual hijos del diablo. En el siglo VII, al judío se le acusó de asesinar niños cristianos y envenenar los pozos. Posteriormente, con el liberalismo y el iluminismo, surgió un antisemitismo progresista, dirigido no solo contra el carácter religioso de los judíos, sino contra su supuesto poder económico. De este modo, la imagen popular del judío medieval se modernizó, se secularizó y se nutrió de una serie de documentos fraudulentos que culminaron con los protocolos de los sabios de Sion, y que justificaron hostilidad antijudía. En 1797, en Francia, el abate Barruel publicó la obra Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, en la que sostenía que la Revolución Francesa representaba la culminación de una antigua conspiración planeada por una sociedad secreta. El clérigo hacía referencia a los grupos masónicos que supuestamente pretendían socavar a la iglesia y a la religión católicas, y apenas menciona a los judíos. En 1806, Barruel recibió una carta procedente de Florencia, de un oficial que se hacía llamar J.B. Simoni, en la que lo felicita por su descubrimiento y lo pone al tanto de la secta judaica que, según él, se encontraba detrás de los grupos masones que impulsaron a la revolución en sí. Simoni afirmaba que los judíos se habían comprometido a, en menos de un siglo, ser los amos del mundo, abolir todas las sectas, establecer el dominio sobre ellos y convertir a las iglesias en sinagogas. Tanto Barruel como Simoni se vieron influidos por una serie de publicaciones que hablaban del peligro judeo-masón. En la actualidad, una amplia gama de literatura antisemita de extrema derecha hace alusión a la aparente alianza entre judíos y masones. Hay que recordar que las sociedades masónicas surgieron en Inglaterra durante el siglo XVII aproximadamente, con una tradición de doctrinas y símbolos, con un ritual específico que se supone deriva del primer templo de Jerusalén. Su constitución obligaba a los miembros a practicar la tolerancia religiosa y el libre pensamiento, lo cual antagonizaba con la Iglesia Católica. Por ello, las sociedades masónicas fueron prohibidas en el año 1738 a través de una bula promulgada por el Papa Clemente XII. En el siglo XVIII, y a pesar de ciertas oposiciones, algunos judíos se integraron a estas sociedades. Para en 1860, en Alemania, los judíos y los francmasones comenzaron a ser vistos como elementos responsables de minar la estructura tradicional, y debido a que muchos de los movimientos liberales de esa época fueron discutidos en el seno de las logias masónicas. Las fantasías de Barruel y de Simoni no tuvieron eco durante la primera mitad del siglo XIX, pero prepararon el terreno para la publicación de otros textos fraudulentos. We'll be right back. failure. So shall forever remain the same. Como ya lo hemos mencionado, la obra contiene las supuestas actas del primer congreso sionista que fue realizado en Basilea en 1897, en donde se establecieron los planes secretos de los líderes judíos para dominar el mundo. El documento, escrito en un estilo confuso, con argumentaciones ilógicas en algunas partes, incluye un prefacio de E. Jobim, cura de la Orden de San Agustín, quien pretende demostrar la veracidad de la obra. Está compuesto de 24 secciones o protocolos que abarcan tres temas principales: la crítica al liberalismo, análisis de los métodos que usarán los judíos para dominar el mundo y la descripción del Estado mundial a establecerse. A través de estos se responsabiliza a los judíos de ser los principales responsables del iluminismo, de la ideología francmasona y del libre pensamiento. Con estas corrientes lograron adueñarse de la educación para sembrar ideas que van en contra de la moral y de la iglesia. También se les responsabiliza de ser los promotores del bolchevismo, cuyo objeto es conducir a la revolución mundial que altere, la estabilidad social. Ser los dueños del poder económico con el que se subyugan a otros pueblos. Pretender establecer un hogar judío para ejercer el dominio internacional. Introducirse en las profesiones, medicina, educación y política principalmente, para dominar a los otros países. Y también utilizar la prensa y los medios de comunicación como un instrumento más de dominio. Algunos de los personajes históricos que han sido ligados a los protocolos de los sabios de Sion son, por ejemplo, Maurice Joly. Se dice que la mayor parte de los escritos plasmados en los protocolos fueron plagiados de un libro de este autor francés, el cual es titulado Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu, y que fue escrito alrededor del año 1864. Joly se ocupó de realizar ataques políticos sobre las ambiciones de Napoleón III, utilizando a Maquiavelo como una sinopsis diabólica en el infierno, como un extra de sí mismo para poder así emitir su opinión acerca de Napoleón. Joly mismo parece haberse tomado en préstamo material de una popular novela de Eugène Sue, conocida como Los misterios de las personas, en la que los conspiradores con jesuitas. Los judíos de hecho no aparecen en ninguno de estos dos trabajos. Puesto que era ilegal criticar a la monarquía, Joly imprimió el folleto en Bélgica y luego trató de pasarlo de contrabando a Francia. La policía confiscó el mayor número de copias posible. Joly fue juzgado en 1865 y condenado a 15 meses de prisión. En 1878 es cuando Joly se suicida. En apariencia, esta obra contendría las actas de una serie de reuniones secretas mantenidas por dirigentes judíos y masónicos para conquistar el mundo e imponer en él un régimen perverso. Utiliza un sospechoso lenguaje autoinculpatorio. Nadie escribe así de sí mismo ni de sus intenciones. Y el texto está plagado de generalizaciones, lugares comunes y ciertas simplezas. Pero los protocolos calaron profundamente en el tradicional antisemitismo europeo y millones de personas se los tragaron a pies juntillas. De hecho, algunos siguen siendo hoy día. Pues básicamente solo confirmaban por boca supuesta de judíos y masones lo que millones de crédulos ya pensaban acerca de ellos. Hoy en día, sabemos que los protocolos de los sabios de Sion son en gran medida un plagio de una obra precedente del autor satírico Maurice Joly, publicados en un diario de San Petersburgo en 1903 por el ultraderechista, racista y antisemita Pavel Krushevan. Krushevan había participado en varios pogromos, estos son cacerías, apaleamientos y asesinatos de judíos rusos, y sentía un odio visceral por la estirpe de los hebreos y el progresismo político que caracterizaba a muchos de sus representantes, así como a los masones de su tiempo. Los protocolos fueron un éxito instantáneo, pues venían a confirmar falsamente los miedos y sospechas de millones de personas incapaces de entender la enormidad de los cambios políticos y sociales de los siglos XVIII, XIX y XX. La Okhrana, o policía política zarista, los utilizó extensivamente para tratar de convencer al pueblo y al zar mismo de que los afanes para la democratización de Rusia eran en realidad una conspiración judeo-masónica. La revolución bolchevique de 1917 barrió con todo ello. Pero, para entonces, los protocolos ya habían llegado a Europa Occidental y tuvieron un papel fundamental en el antisemitismo de los regímenes nazifascistas que surgirían a continuación. Ninguno de todos ellos quisieron observar las similitudes con los niveles de sangre tan corrientes en Europa desde la Edad Media. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. Durante 1868 se escribe una novela titulada Biarritz del autor Hermann Gedesch. Fue la otra fuente para inspirar al escritor de los protocolos. En el capítulo titulado El cementerio judío de Praga y el consejo de representantes de las 12 tribus de Israel, Gedesch escribió acerca de una reunión nocturna entre los miembros de una misteriosa cábala rabínica que describía como a la medianoche. El diablo aparecía ante los que se habían reunido en nombre de las 12 tribus de Israel para planificar una conspiración judía. Su representación es también similar a la escena de Joseph Balsamo de Alexandre Dumas, donde el conde de Cagliostro y sus cómplices tramaron el asunto del collar de diamantes. Como Biarritz apareció casi al mismo tiempo que Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu, es muy posible que Gedesch se inspirara en el panfleto de Joly, especialmente en el que detalla los resultados de la reunión secreta. Gedesch, un reaccionario de las revoluciones de 1848, perdió su puesto de trabajo en el servicio postal de Prusia después de la creación de pruebas para implicar al líder demócrata Benedict Waldeck de conspirar contra la ley. Después de su despido, Gedesch comenzó una carrera como columnista conservador al tiempo de su producción de obra literaria bajo el seudónimo de Sir John Radcliffe. Gedesch fue espía de la policía secreta de Prusia. También tenemos a Gerard Anaclet Vincent Enkaus, mejor conocido por muchos en el mundo del ocultismo como Papus. En octubre de 1901, Enkaus colaboró con Jean Carrer en la producción de una serie de artículos para El Hecho de París, bajo el seudónimo Niet, que significa no en ruso. Estos artículos atacaban a Sergei Witte y Piotr Rakovsky, y se insinuaba que existía una siniestra agrupación financiera que intentaba desbaratar la alianza franco-rusa. Enkaus y Carrer pretendían que esta agrupación era un complot judío, y la naturaleza antisemita de estos artículos, agravada por la conocida relación entre Enkaus con el zar de Rusia, puede haber contribuido a la falsa alegación de que Papus fue el autor que fraguó los protocolos de los sabios de Sion. En sus escritos sobre ocultismo, Enkaus se basó ampliamente en las escrituras y los textos cabalísticos místicos de los judíos. También asistía a los encuentros rituales de la Golden Dawn junto a Moina Mathers, conocida también como Mina Bergson, la esposa judía de Samuel Liddell MacGregor Mathers. Sin embargo, en sus escritos políticos firmados con seudónimo, censuraba a los judíos como malvados conspiradores financieros. Esta contradicción entre la judeofilia ocultista y el odio político a lo judío nunca fue explicada ni reconocida en sus escritos. Una teoría expone que, como buen cristiano, deseaba apropiarse de la cábala para sus propios fines espirituales, y para facilitar esto, fomentaba un clima de miedo y paranoia que esperaba que redundaría en la expulsión de los judíos en Europa. Yeah. Al mismo tiempo que los protocolos mantienen su popularidad en varios países, desde la derrota del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos y líderes políticos de la mayor parte del mundo han evitado sostener que los protocolos representan una evidencia real de una conspiración judía. Sin embargo, este mito de una supuesta conspiración judía internacional, lejos de mitigarse con el paso del tiempo, continúa proliferando en diversos lugares donde la prima es el antisemitismo. Uno de los lugares que podemos mencionar es Oriente Medio, donde un gran número de regímenes y líderes musulmanes y árabes nos consideran totalmente auténticos. En diversos países islámicos existe un público excepcionalmente receptivo al mensaje. Innumerables discursos políticos, editoriales y hasta dibujos animados se derivan de los protocolos de los sabios de Sion. Debido a ello, las versiones en árabe de este panfleto se han multiplicado y son difundidas por diversos medios, desde fotocopias hasta el internet, pasando por textos académicos o la televisión satelital. Durante el año 2002, la televisión estatal de Egipto transmitió una miniserie basada sobre los protocolos, evento que fue condenado en totalidad por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En textos oficiales educativos elaborados por la ANP egipcia, se llegan a citar como referencia para explicar la política de Israel. Los protocolos llegan a ser citados para explicar teorías alrededor del 11 de septiembre o el asesinato del primer ministro libanés. Hamás, la organización palestina, se apoya en parte sobre los protocolos para justificar sus actos de terrorismo en contra de civiles israelíes. Los respaldos pasados al texto de los presidentes Gamal Abdel Nasser y Anwar Sadat de Egipto, del presidente Arif de Irak, del rey Faisal de Arabia Saudita o del coronel Muammar al-Gaddafi de Libia, reciben hoy eco en las contemporáneas declaraciones desde el gran muftí de Jerusalén, el Sheikh Ikrima Said Sabri, y Hamas, hasta las realizadas por el primer ministro de Educación de Arabia. Otras influencias que ha llegado a tener los protocolos de los sabios de Sion son tal vez la más referenciada, tal vez la más conocida, es Mein Kampf, lectura creada por Adolf Hitler y en la cual se evidencia una fuerte influencia de los protocolos. Esto fue determinante para avivar los prejuicios fanáticos del futuro dictador. Con el paso del tiempo se ha convertido en libro de texto entre los grupos de ultraderecha, compartiendo sus estantes en las librerías dedicadas a este tipo de literatura con panfletos que hablan acerca de la supremacía blanca, obras en las que se niega el holocausto judío a manos de los nazis. En el interés nazi en extender el antisemitismo se imprimieron cientos de miles de copias y se repartieron por muchos hogares. Se dice que en aquella época solo la Biblia pudo competir en el número de ejemplares impresos. Y en las juventudes hitlerianas se hizo una lectura obligatoria. El propio Goebbels, en sus diarios, reflexiona sobre su utilidad como un vehículo de propaganda antisemita y refiere que Hitler creía en su autenticidad, lo cual nos deja claro que el mismo Goebbels, junto con algunos otros altos mandos nazis, tenían o pensaban que era una falsificación. Otro personaje histórico que se vio muy influenciado por los protocolos fue el mismísimo Henry Ford, conocido magnate automovilístico norteamericano, el cual financió varias ediciones del folleto ruso y creó una revista titulada The Dearborn Independent, la cual fue dedicada a denunciar la supuesta existencia de un peligro judío. Luego reunió sus artículos de investigación antisemita en un extenso libro de 4 volúmenes que se tituló El Judío Internacional, con el que pretendió demostrar a través de diversos ejemplos la veracidad de los protocolos de los sabios de Sion. Este libro no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, sin embargo, se popularizó rápidamente en Europa, donde fue traducido en hasta 16 idiomas, entre ellos el alemán, por supuesto. Y en 1922 se habían superado las 22 ediciones. Acerca de los protocolos en sí, en una entrevista publicada el 17 de febrero de 1921 en la revista New York World, Henry Ford dijo: La única declaración que voy a hacer respecto a los protocolos es que encajan con lo que está ocurriendo. Tienen 16 años y encajan con la situación mundial hasta el momento. Algo interesante es que no se conoce la razón del antisemitismo de Ford. Thank you. Podemos ver, señores, este es un libro y un tema bastante sensible, ya que bueno, normalmente estamos acostumbrados a ligar las palabras antisemitismo con nazi. No por ser antisemita eres nazi, eso es una realidad. Aunque bueno, aquí en Dark Ritual no somos antisemitas para nada, pero también es bueno conocer las dos caras del sionismo, ya que ese va a ser un tema de conversación en algún canto. Todavía no sabemos muy bien acerca de este desmadre del sionismo. Tengo cosas pues no muy claras, pero creo que se debe tocar el tema primero con este libro, ya que, como podemos darnos cuenta en lo que hemos venido platicando, el libro mantiene ese matiz sobrenatural de los israelíes, bueno, de los judíos básicamente, matices que pues vienen arrastrando desde la Edad Media, aunque ahora con un toque modernista, enfocándonos, podría ser cuestión de banqueros, abogados, empresarios. ¿Quién no conoce el estereotipo del judío? Ese ser ambicioso, ese ser que tiene un éxito empresarial y una cierta cerrazón hacia otras cuestiones, hacia otros temas. Es bastante curioso. Pero bueno, así es esto de las teorías de conspiración. Aunque bueno, leyendo también un poco de este libro, de este panfleto, podemos ver que sí hay una cierta realidad. Si sí hay cuestiones que se aplican a la vida real, como dijera el reporte en esta entrevista que le hiciera. Pero bueno, con el motivo de que conozcamos más, señores, vamos a dejarles la liga para que puedan leer el libro. Lo tiene Aztlán. Página de Aztlán, ahí está. Así que pues se los vamos a dejar para que lo lean. Por ahí me estaban pidiendo que lo leyera y todo este desmadre. Es un libro extenso, señores. En verdad sí es un libro ciertamente extenso y nos íbamos a llevar demasiado tiempo leyendo fragmentos y todo este desmadre. En el canto preferí mejor tocar la temática de las influencias, los orígenes. Ya les vamos a dejar la liga para que lo puedan leer y pues conozcan más acerca del tema, para que se den cuenta que sí hay cosas absurdas en el libro, porque las hay, y hay cosas que ciertamente pues reflejan un poco de realidad. Pero pues bueno, hay que mantenernos lo más objetivos posibles, tal y como lo hicimos con el canto de Fausto y el Pacto con el Diablo. Quien quiera tornarse antisemita y nutrir su antisemitismo, o nutrir más bien su antisemitismo con este libro, pues es libre de hacerlo. Es un pequeño y delicado problema. Pero, como les he mencionado, conocer no nos afecta, no nos daña. Entonces, pues por hoy terminamos, señores, este canto después de otro mes de descanso. Ya vamos a tratar de hacerlo un poco más un poco más seguido, como lo veníamos haciendo, tal vez dos cantos por mes. A ver qué ocurre. Y bueno, sin más, por el momento yo los invito a que chequen los proyectos que apoya Dark Ritual. Como ya les hemos mencionado, la página de Metal Azteca del camarada Azael, la página del Horn, el MySpace del Horncast, también ahí está, les voy a dejar la liga. Sounds from the Underworld, este podcast excelente de Chaz y Marian, que bueno, no lo han podido continuar por cuestiones de trabajo, pero pueden ir leyendo los episodios anteriores. El Mutilador Cine, que por ahí tiene algunas cosas nuevas, ya también estuvieron descansando un rato, pero ya tienen cosas nuevas. El Cast de Reactor, muy muy bueno, chéquense el nuevo episodio que sacó, que habla del moralismo cristiano, bueno, la segunda parte de uno que ya venía realizando. Y bueno, dos nuevas adhesiones aquí a MySpace Dark Ritual. Estamos hablando de Metal Awake Podcast, ya he tenido oportunidad de escucharlo y está excelente. Y Soul Metal Podcast, otro muy muy buen podcast, que si no mal recuerdo ahora está lanzando un episodio de folk. Chéquenselo, señores. Así que bueno, ahí les voy a dejar las ligas en el MySpace, en la invitación que les mande. Visiten www.myspace.com/darkritual-pod para checar más acerca de Dark Ritual Podcast. Por hoy fue todo, señores, yo me despido. Os dejo con algo de Dagor Dagorath. Como pudieron darse cuenta, todas las bandas que estuvieron sonando son de origen israelí. Me pareció bastante prudente hacerlo para entrar más en el tema. Así que bueno, los dejo con algo de Dagor Dagorath. Ahí ya saben, el playlist, bueno, las rolas que hemos ido programando también se las vamos a poner para que las chequen. Yo soy Zairanus, esto fue Dark Ritual, que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.